Continuamos coa programación na Radio Municipal do Porriño. É o momento agora da nosa entrevista local diaria. Hoxe queremos falar dun veciño do Porriño que vén de ser nomeado fillo adoptivo de Fuengirola, que leva toda unha vida dedicada ao deporte e tamén a súa faceta como empresario alá por aquelas terras. Nos queremos coñecer máis a vida deste persoeiro porriñés e por iso témolo o teléfono. Ele é Guillermo Rodríguez Alonso. Bos días, Guillermo. Buenos días. Bueno, usted está ahí en Fuengirola. ¿Cómo se presenta hoy día? ¿Está soleado? Pues no. No está soleado. Está un poco nublado, pero está buen día. Aquí también está nublado, hay que decirlo. No, Porriño también está bastante nubladiño día. Sí, pues, bueno, en Porriño, por eso me tuve que venir de Porriño, ¿eh? Por temas de tiempo y de salud, ¿no? Sí, por tiempo de, el tiempo y la salud de los niños. Claro, vostedes xa levan Fuengirola dende 1973, certo? Sí, sí, sí. E agora acaba de ser nomeado, pois, fillo adoptivo, os seus 77 anos. Sí, parece que sí, que lo merecía, non sei se lo merecía, yo no creo que merezca tantas cosas, pero desde luego me hicieron un homenaje moi grande e moi bueno. Inclusive, el alcalde de Porriño se portou como un gran caballero, que es en venir a acompañarme. Y bueno, aquí estuvimos todos reunidos y haciendo una fiesta. ¿Cómo fue un poquillo ese acto? Contanos, Guillermo. Primero habló un locutor de la televisión de aquí y bueno, me puso allá por el aire. No creo que sea tanto, pero bueno, hablaron mucho de mí y de mis cosas, ¿no? La es otra historia. Sí, de toda mi vida, porque mi vida, aunque parece que no, fue bastante inquieta. Y ahora que me lo dice la gente, pues lo reconozco, ¿no? Claro, hay que falar da súa vida, porque certo que inquieta. Xa dende moi novo, a vostede interesaba lle moitísimo o deporte, sobre todo o fútbol, ¿verdade? Pues sí, sí, bueno, es que yo fui ya a los 15 años, ya federé un equipo de fútbol ahí en Porriño, y torneiros ahí en la frontera, en Ponto de Abalo, allí, por allí. ¿Usted fundó un club aquí de fútbol? De fútbol. ¿Cómo recuerda esa época, los 15 años? Ah, muy bien, porque ya hacía lo que yo quería, contra el gusto de mi madre, ante todo. y haciendo yo lo que quería, pues era tan inquieto que estaba contento, ¿no? Incluso cando marchou a Venezuela, cando emigrou a Venezuela, seguille interesando o fútbol, tamén alá fundou un club. Sí, sí, alá fundé unha acción católica e fundé un club, bueno, el club sí, España, e allí me dediqué a trabajar, que é o primero que tiene que uno pensar. Claro, ¿por qué marchou usted a Venezuela? Bueno, pues a Venezuela me fui ni sin más ni menos porque yo consideré que en España en ese momento no había porvenir ninguno. Mi padre tenía una industria y yo trabajaba con él y me pagaban muy poco, tanto que eran 10 pesetas. Y entonces yo agarré y me apunté, dije, no, me voy, y le dije a mi padre si me prestaba el dinero para irme. Y me dijo que, hombre, que no podía irme, que tenía que atender al negocio en un futuro y tal y cual. Y yo le dije, no, yo me voy. Y mi padre me dijo, bueno, el dinero lo tienes ahí y por eso no será un problema. Y entonces me marché a Venezuela, tenía ya un primo. Ese primo nos recibió y empezamos a buscar trabajo. Pero yo siempre tenía aquellos momentos que tenía para hacer deporte. Y coger los niños de la ciudad y enseñarles lo que era la juventud católica y hacer lo que era deporte y todo eso. Entonces me pasé los 6 años que estuve en Venezuela trabajando y entretenido con los niños del pueblo. Y de ahí salió que yo, bueno, jugué ahí en primera división, en campeonatos locales, no, nacionales, y los niños también jugaban. Incluso después hubo una época que yo los entrenaba y hacía de entrenador. Supoño que no momento de marchar de Venezuela lle daría moitísima pena deixar todo iso atrás. No, no. Cuando uno tiene voluntad y ganas de hacer las cosas, las hace con todos los inconvenientes, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad es que yo no conocía para andar por el mundo, ¿eh? No uh-huh. era una persona que anduviera por el mundo. Yo lo máximo era ir a Vigo y algún día, y nada más. Pois de Vigo a cruzar o Atlántico hai moita diferencia. Del Atlántico hai moita diferencia. Hai que ser valiente, non, para tomar este tipo de decisións. Sí, bueno, eso valiente ya no vamos a dejarlo aí. Hai moitos galegos valientes no mundo, hai que dicilo, sí, tantos emigrantes que hai. Y puede ser que fuera una cosa de la que a mí me animó también, ¿eh? Uh-huh. Porque como había mucha gente que iba a hacer la Venezuela, y entonces yo incluso tenía dos hermanos en Buenos Aires, pues podía intentar acercarme a mis hermanos, pero no, Venezuela era lo que yo tenía uh-huh. en la mente. Y me fui a Venezuela. E despois, e cando volveu Porriño, foi entón cando fundou o Club Ciclista Espol? Sí. Uh-huh. Y si quieres se lo cuento, la forma, porque como yo se me dio otra vez por fundar ahí la Espol. Claro, contenos, que nos interesa moito, porque é un club moi importante aquí na zona, del saliron, pois, deportistas como Álvaro Pino ou Horacio Barros. Sí, eso es verdad. Ahí yo hice un edificio, ahí detrás de la iglesia del Cristo. Uh-huh. Y al pasar un día por el Cristo, en los bancos del Cristo estaban los niños de Porriño jugando a las cartas. Y yo era un enemigo total de que los niños jugaran a las cartas, que cogieran ese vicio. Y llegué a la noche, me encontré con unos amigos y le dijo, oye, nosotros no somos capaces de quitar a esos niños de jugar a las cartas, que es una cosa que no interesa ni deben aprender, porque, bueno, esas cosas yo le tenía bastante odio, ¿no? Uh-huh. Me dijeron, bueno, tú dirás cómo lo hacemos. Digo yo, bueno, vamos a hacer un club y de deporte. Y así fue. Hicimos un club de deporte, nombrándonos nosotros, la directiva, sin un duro. Bueno, sin un duro, yo algo más tenía con duro, ¿no? En ese tiempo sí tenía un poco ya de dinero. Y de ahí surgió todo, y ahora ese club que tantos, por lo que tantas personas pasaron, tantos deportistas, ¿cómo ven a distancia ahora? Bueno, yo lo estuve siguiendo casi siempre, tenía comunicación con ellos, y cuando iba ahí a Galicia, pues los seguía un poco y tal. Ahora, como los años todo lo van machacando, pues ya no es lo mismo, pero yo siempre lo seguí. Y así Álvaro Pino después vino mucho a visitarme uh-huh. y otros deportistas de ahí también cuando venían por Málaga me visitaban. Uh-huh. Muy bien. E logo foi cando marchou a Fuengirola, pois como decíamos un pouco, por buscando máis temperaturas máis agradables, un tempo mellor. E tamén aí sigo vinculado ao deporte, verdade? Sí, llegué a Fuengirola con mis hijos e con mi mujer. Todos tamén así un pouco a la aventura. Yo era un pouco aventurero. Llegamos aquí porque los dos niños, ante todo el mayor, tenía asma, y ahí en Vigo me uh-huh. dijeron que no, que en Porriño no podía vivir, que tenía que cambiar de localidad. Y entonces ahí fue cuando decidimos la mujer y yo hacer unos viajes, y después escogimos venir a Fuengirola. Llegamos a Fuengirola y se da la casualidad, que parece que Dios es el que marca los caminos, que al lado de donde yo alquilé una casa para vivir, venía el concejal de deportes del ayuntamiento de Fuengirola. Uh-huh. Y bueno, siempre hablamos algo del deporte y tal, y un día me dice, bueno, ¿quieres ayudarme un poco en el deporte aquí? Y digo yo, encantado, eso no hay inconveniente ninguno. Y agarramos y me dice, me lleva a una reunión, y estaban en la reunión los que lo llevaban el deporte. Y nos dicen, bueno, quieren que Guillermo va a ponerse a dirigir el polideportivo. Y entonces yo cojo la palabra y le digo, bueno, ¿cuántos dan por llevar el deporte? Y allá uno dice 10 bueno, pesetas, o sea, unas cantidades de risa, ¿no? Uh-huh. Y agarro y le digo, bueno, eso es una tontería, ¿no? Esa es una tontería, eso no merece ni la pena cobrarlo. Y dicen ellos, sí, sí, claro, sí, esperando que le dijéramos que íbamos a pagar más. Uh-huh. Y le digo yo, bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Como eso no vale para nada, vamos a hacerlo gratis de todo. Mejor que para que cobrar poco, mejor no cobrar nada. No cobrar nada. Y agarro, entonces, uno puso unas caras, otros otra cosa y tal, pero aceptaron. Encontré una gente estupenda, como en Porriño, encontré una gente estupenda y adelante. Monté el polideportivo, que llegaron a tener 600 niños, uh-huh, de todas las categorías en varios deportes. Uh-huh. Y bueno, después un día, a los 2 años o 3, me enfadé con las autoridades porque creí que no me respetaban y agarré y dije, bueno, reuní a la directiva y le dije, bueno, yo dimito, yo lo dejo. Entonces usted también se dedicó un poco más especialmente a su afecto como empresario, ¿verdad? En el sector inmobiliario. Bueno, a todo esto trabajando, claro. Claro. No, esas cosas compaginando, porque otro no andaba mucho, ¿no? Sí, no, no. Con el dinero, vamos a ser claros, con el dinero que traje de Galicia, hice un edificio de 58 apartamentos. Y lo bonito era que yo todo era... Esto se hace y según se va haciendo, ya se va vendiendo y tal. Y me cogí la primera crisis económica de aquí que yo conocí, en 72, y no vendí, terminé el edificio y no vendiera ni un apartamento. Y entonces, claro, eso también me pasó un rato malísimo. ¿Y cómo salió de esas, Guillermo? ¿Eh? ¿Cómo salió de esas? ¿Cómo salen de esas? Pues, ¿quiere que le explique? Le voy a explicar. Después de mucho pensar, pensé que, hablando con un director de un hotel, me dice, oye, que yo te puedo alquilar 28 apartamentos en los veranos. Le dije yo, encantado. Dale, yo te alquilo los 28 apartamentos en el verano. Pero, ¿qué pasa? Que había que amueblarlos. Y el dinero faltaba por todas partes. Y entonces, allá la mujer y yo, haciendo números como podíamos, conseguimos amueblarlo y alquilarlo. Y ahí fue el primer paso, digamos, para ir saliendo. Después ya empezamos a vender, y como todas las cosas cambian los tiempos, ibas vendiendo y ya vas mejorando. Entonces ya después ya seguí construyendo otros edificios y así salimos. ¿Cómo ya afectó esta crisis reciente, sobre todo que afectó ahí en la Costa do Sol? La segunda fue otra que hubo cuando, bueno, ya no me acuerdo. Falo da recente, da crise de actual. Como ya afectou? Actual, actual. Xa ten un negocio un pouco máis de lado, non? Pois actual, te podo decir que despois de educar a los hijos en Norteamérica para que me estudiaran unha carrera e tal, que son los dos arquitectos, ellos empezaron a trabajar conmigo. Y empezaron a trabajar conmigo y claro, ellos iban cogiendo las riendas y yo iba soltando y con bastante inteligencia, yo creo, por las dos partes o las tres partes. ¿Y qué pasó? Que ellos fueron tirando y llegaron, en el tiempo de Venezuela o de ellos estar en América, hubo otra crisis. Y esa otra crisis la pasamos y me acuerdo que el niño mayor me llamaba por teléfono, papá, ¿vendiste algo? Es que, tal, papá, cuando vendas me avisas. Y entonces, después le llamaba y digo, ¿vendí un piso? bueno, mándame dinero, que le debo dinero a la universidad y a todo por aquí. Le digo, ya vale. Entonces, así fuimos pasando la segunda crisis que hubo, en el 92. Y empezaron a trabajar algo conmigo. Y al trabajar algo conmigo, pues hicimos varios edificios, varias zonas de construcción. Pero yo tenía un terreno que había detrás de donde yo vivía, muy grande, y tenía obsesión por él. Con mucho trabajo lo compré. Ya los niños estaban trabajando de arquitectos fuera de la empresa, y yo le dije, oye, a ver qué pasa, aquí tenemos el terreno, hay que pasar a hacer algo con él. Y entonces empezaron a prepararlo y empezamos a trabajar dentro del terreno. Y dentro del terreno hoy es una urbanización de las grandes de la Costa del Sol. Puede haber algo que se le parezca en Marbella, pero por aquí no hay. Y tenemos desde Spar, ahora estamos terminando un hotel, tenemos... Unha grande visión de negocio, sempre tivo usted, sempre moi vinculado ao deporte. Acábase noso tempo, Guillermo, pero antes quería pues, que lle mandase un saúdo a Joaquín Dictato, a Cuquín, veciño tamén aquí do Porriño, que está moito por esas terras. Sí, tamén tiene un terreno, un pisito que se lo vendí yo. Sí, pois mándelle tamén un saúdo a nosa parte, que sei que están aí e que son amigos. Pois, Odito, non nos quedamos sen tempo. Guillermo, non sei se quere engadir non tanto algo máis antes de rematar. No, bueno, que rematar es decirle que, gracias a Dios, estamos en un nivel muy bueno, estamos haciendo una obra muy importante aquí, y es lógico que, no es lógico, yo lo que ahora lo veo lógico, yo hasta ahora no creía que yo me deseara nada, que el ayuntamiento me reconociera en algo, ¿no? Claro, recordamos que vostede acaba de ser nomeado fillo adoptivo de Fuengirola, pero que bueno, é porriñés de pura cepa. Moitísimas gracias por atendernos esta mañá, Guillermo. Oye, que soy de Porriño, ¿eh? Sí, claro que sí, por iso entrevistamos. Aquí entrevistamos a todos os porriñeses que teñan algo que contar. Eso que no queda aí, que siento Porriño mucho. Claro. Y pienso cosas de Porriño. Bueno. Bueno, pues moitísimas gracias, un Guillermo. Un abrazo para todos. Igualmente, un abrazo. Adiós, adiós.